Siempre soy. Quédate con nosotros hasta las 12 del mediodía. Bueno, vamos a saludar al diputado nacional y el jefe de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Además es el presidente del Partido Solidario, además es un amigo de la casa, ha trabajado aquí en nuestro programa. Vamos a saludar a Carlos Salomón Heller. Carlos, muy buenos días. Daniel Toniente te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, te llamamos, estamos aquí con Rulo de la Torre y el resto del equipo. Rulo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien. Por la creación de este impuesto a las grandes riquezas, vos fuiste o estás identificado como o el autor del anteproyecto o como el coordinador de las ideas al respecto de este impuesto. ¿Qué nos puedes decir, Carlos? ¿Qué te puedo decir que no hayan dicho ya? A ver, el domingo, no el anterior, yo tuve una conversación, me llamó Máximo Kirchner y me pidió que me pusiera a trabajar en este tema. Y me puse a trabajar en ese tema. Siempre el primer día, y por suerte está documentado, hablé de grabar grandes patrimonios, eventualmente grandes ganancias. Digo eventualmente, algunas cosas a veces son fáciles de decir y después difíciles de determinar y de poder aplicar. Y bueno, y también dije el primer día, aquel mismo domingo, en una nota que hice a la noche del día que trascendió el tema, que calculaba que para fin de esta semana iba a poder tener un proyecto para que se empiece a discutir, porque la actividad legislativa es eso, se prepara un proyecto y esos proyectos se debaten y se enriquecen y deben lograr construir consensos mayoritario para que se puedan aprobar. Todo eso tiene que suceder. Y bueno, estamos trabajando en eso. En el medio aparecieron otras iniciativas que están en pleno derecho, porque cada legislador tiene derecho a hacer los proyectos que quiera y presentar los proyectos que crea conveniente. Y para eso después, incluso cuando hay varios proyectos sobre un mismo tema, se tratan de consensuar, se toman las mejores cosas o las cosas que tienen en común en los proyectos. Esa es la tarea legislativa. El proyecto nuestro, sí, como yo dije desde el primer día, es la búsqueda de recursos. Primero, aunque parezca redundante, partiendo de la base de expresar la necesidad de generar recursos para un país que entra a esta situación de crisis que genera la pandemia en crisis, porque nadie tiene que olvidarse que nosotros en diciembre aprobamos una ley en la que se establecían nueve emergencias económicas, financieras, sanitarias, de la deuda social, impositiva, nueve temas. Porque marcaba el estado en el que estaba el país, era el punto de partida de un nuevo ciclo y una toma de conciencia de en qué situación se arrancaba. Entonces, cuando llegás a este punto, aparecen infinidad de pedidos, todos legítimos, de recursos, a un estado que ha sido dejado flaquito, desválido, sin recursos, y que no tiene a la Reserva Federal atrás ni al Banco Central Europeo, que se tiene que manejar con esos recursos que no tiene, endeudado, con déficit fiscal, con pico de pobreza, de indigencia. Y entonces pensamos en un recurso extraordinario, un recurso de emergencia, por eso lo planteamos por única vez, por eso no estamos hablando. Yo digo, la Argentina necesita una profunda reforma impositiva, pero es materia de otra discusión. No es esto lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de ver si podemos generar un recurso extraordinario logrando aportes de los que tienen mucho de verdad, es decir, llegando a un universo chico de gente y de empresas, y que aporte una masa de recursos que no va a resolver el problema, pero que va a ser una contribución para aliviar el problema. De eso se trata y en eso estamos trabajando y creo que vamos a cumplir, que antes del viernes vamos a tener, si no terminado, por lo menos ya los lineamientos para poderlos expresar. Todo el mundo quiere que yo diga cuánto, desde qué nivel se va a cobrar y qué sé yo cuánto. Aparecieron cosas que a mi juicio no tienen sentido. Nunca nosotros pensamos en un gravamen que vaya para los sectores medios. Cuando alguien tiró por allí un dato de hablar de $150,000, yo dije, no, va a ser por lo menos 20 veces más el piso de lo que nosotros estamos pensando. 20 veces más son 3 millones de dólares. Claro. O sea, 3 pero millones de dólares declarados. Era un dato, era una manera de decir, para decir qué lejos está ese número de lo que nosotros estamos pensando. Bien. O sea, no hay un... expliqué, Daniel y Raúl, que no decía más, porque necesitaba base de datos para decir más, porque si no uno tira números como se hace muchas veces, sin la consistencia de los datos. Bien, ¿el objetivo fiscal cuál es, digamos, que recaudar cuánto dinero? Lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Claro. Pero hay un número, digamos, hay... No. A ver, si lo mirás desde el punto de vista de la necesidad, es infinito. Claro. Por lo tanto, todo lo que se recaude va a estar bien. Pero vuelvo a repetir, nosotros estamos pensando en un universo chico de personas y ¿cuánto? Empresas. ¿Hay número o no? No te voy a dar ningún número. Ningún número, me parece. No. Pero no te lo voy a dar porque no se lo di a nadie, pero no porque no lo quiera dar, sino porque todavía no lo tengo. Bien. Mira, para ser totalmente transparente, yo recién anoche tuve acceso a una base de datos que nos va a permitir que hoy trabajemos en eso. Porque hasta ahora manejamos todas presunciones. Ahora estoy trabajando ya con una base de datos que me permite empezar a hacer proyecciones. Porque cuánto... un ejemplo. Yo puedo decir, mirá, los que tengan patrimonio de más de tanto van a pagar. Son tantos. Ahora, eso puede ser que lo planteemos como un tributo único o que lo escalonemos. Que digamos, bueno, los que están entre tanto y tanto le vamos a pedir un aporte de tanto, los que están entre tanto y tanto un poquito más y así progresivamente, porque los impuestos tienen que tener progresividad. Claro. Y aún en esas escalas, para decir, no es lo mismo el que tiene 5 millones de dólares que el que tiene 500 millones de dólares. ¿No? O el que tiene 1000. O el que tiene 1000. Claro, entonces uno tiene que jugar con esos números, hacer varios ejercicios poniendo distintas variables por dividir tramos distintos y tratar de ver qué dan, a veces ver si se justifican porque la diferencia que dan es muy poquita. Bueno, todo eso es lo que ahora vamos a hacer entre hoy, mañana, pasado, para tener hacia el jueves o viernes un proyecto que ya podamos dar con detalle, porque te das cuenta que el secreto no tiene ningún sentido. Ahora, Carlos, no quiero hablar al juez. Sí. Yo te quería preguntar, ¿ya hay criterio de si el impuesto va a ser solo para personas físicas o también algún tipo de sociedades que en general son formas de encubrir patrimonios personales que no están declarados? Bueno, a nombre son todas partes las cosas que tenemos que definir y que también tenemos que ver si tenemos base de datos, porque uno podría decir, mira, lo mejor para grabar sería la guita que está en los paraísos fiscales. Sí, claro, pero justamente ¿no? ¿Pero cómo haces? Pero para eso están en los paraísos fiscales, para que no le alcance ningún... Claro. Lo mismo, o los que dicen que con la revista Forbes le quieren tomar los impuestos. Claro. Nosotros vamos a trabajar con base de datos serio, como corresponde. Está bien. La otra pregunta que te quería hacer, a ver si me podés ya anticipar una precisión, es únicamente sobre patrimonios o sobre ganancias también. La idea es sobre patrimonios y sobre ganancias. Ajá. Pero probablemente, y esto te lo digo así, poner el acento en el probablemente, eso nos lleve a hacer dos proyectos. Ajá. Uno que tenga que ver con los patrimonios y otro que tenga que ver con las ganancias. Porque estamos llegando a datos de patrimonio y con los de las ganancias tenemos más dificultades, y entonces por ahí no es la mejor manera. mejor es dividir y hacer avanzar con lo que tenemos y seguir trabajando con sí, el resto. Claro. ¿Cuál saldría primero de los proyectos? ¿El patrimonio. Tema del patrimonio? Claro. Muy bien. A ver, hay toda una historia incluso con las empresas, porque si hay una empresa que capitalizó y vos le cobrás sobre los patrimonios, lo estás castigando frente a una empresa que distribuyó. O sea, estás castigando la inversión en un caso. Claro. Y entonces, por eso digo que hay que estudiar un montón de cosas para tratar de ser lo más cuidadoso y ecuánime en cómo se aplican luego las medidas que se proponen. Bueno, eso puede llevar algún día más y entonces vale la pena estudiar algún día más y tratar de que salga con la menor cantidad de objeciones posible. Nadie de los que le toque pagar va a aplaudir, porque no, eso es sabido. Y también es sabido que, como estamos hablando de sectores de alta renta o de alto patrimonio, tienen también gran poder de fuego y entonces trascienden sus opiniones muchísimo y pesan en la sociedad. Te quería preguntar esas dos cosas en particular, más allá del número, del mínimo imponible de este posible nuevo impuesto o cuánto dinero se podría recaudar. Vamos a tener que esperar hasta el jueves, hasta el viernes, hasta que se conozca el anteproyecto. Pero hay un número que sí tenemos, que es el número de diputados que acompañan a la fuerza política del oficialismo, ¿no? ¿El número de? El número de diputados que acompañan al oficialismo, ¿no? Sí. Ese número sí lo tenemos. Y sabemos que el oficialismo ha tenido mucha dificultad para sancionar las leyes. Obvio. O sea, el número está ajustado, ¿no? Especialmente el oficialismo no tiene número propio para sancionar ninguna ley. Por eso, bueno, tiene que buscar aliados, exacto. Así es. Bueno, es más, bueno, más a favor del razonamiento, entonces. Tiene que buscar aliados, y tiene que, me imagino, en un proyecto de esta característica, inclusive hasta convencer a algunos propios, algunos que integran el frente de todos. ¿Cómo ves ese trabajo, el político, digamos? Porque... Soy optimista, porque yo creo que es un tema que si lo planteamos bien y realmente lo enfocamos bien, es probable que tengamos apoyo, porque creo que hay una conciencia de la dificultad y de que sin recursos no se pueden hacer las cosas. Y por eso yo empecé explicando esa cuestión que de la necesidad, y por eso hablo de un impuesto extraordinario. Y también, y me olvidé decirlo y es muy importante, que va a tener aplicación determinada. Es un impuesto que tiene que ser destinado a compras de objetos que tengan que ver con la sanidad y que tengan que ver con la alimentación de los sectores vulnerables. O sea, va a ser determinado a un objetivo. Entonces, también creo que es muy probable que podamos lograr consensos con otras fuerzas que entiendan que es necesario, que no es un problema de oficialismo u oposición, sino de generar recursos para atender necesidades dramáticas. Entonces yo tengo optimismo de que se pueda hacer. Por eso hay que trabajarlo bien también el proyecto, y por eso no hay que tirar números, y por eso hay que construir también esos consensos, porque eso es la vida legislativa. La vida legislativa requiere de la construcción de mayoría, y la construcción de mayorías requiere negociación. También eso es una lógica inevitable. Pero teniendo en cuenta que dentro de las listas de las personas físicas que tendrían que hacer ese aporte, pienso yo en las personas que tienen 5 millones, 10 millones, 50 millones, 100 millones de dólares, 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, tienen una capacidad de lobby mediático que es nuclear. Está bien, Daniel, pero mi capacidad, la capacidad legislativa, se agota si se da la imposibilidad de lograr una mayoría. Bien. El mejor proyecto, si no tiene mayoría, no va, naufraga. Bien. Por lo tanto, eso es parte de la construcción del proyecto, lograr instalar un consenso suficiente como para que, más allá de la pertenencia política a un determinado bloque, se genere una mayoría suficiente. Hay temas, permanentemente pasa, que generan este tipo de cuestión. Estamos todos asombrados, angustiados, desconcertados, te diría, porque estamos en una situación que nadie se imaginó y que todavía nadie sabe dónde termina y cómo va a ser. Entonces, hoy son más las incertidumbres que las certezas en todos los terrenos. Hemos discutido si había que hacer cuarentena y si estaba bien o si estaba mal. Y no es tampoco lineal que los que tenían la otra postura son los malos. Porque también hay problemas reales de que vos necesitás que la actividad exista. Vos fijate que hubo que crear la división entre esenciales y no esenciales, y que las esenciales hubo que ir ampliándolas y flexibilizándolas, porque si no, también se para la vida. Entonces, hay un equilibrio finísimo, complejísimo, que no le envidio a los que tienen que estar tomando las decisiones, de cómo flexibilizás para que la vida no se pare sin que lo que abrís haga que se termine la vida. No, tal cual. Y Carlos, si esto que estamos mencionando, ese poder de lobby, este poder de fuego, ¿ya les llegó de alguna manera? ¿Ya se hizo sentir sobre quienes están trabajando por esto? La cuarentena es una gran ventaja. ¿Por qué una gran ventaja? No, por lo menos no te vienen a visitar. Desde el 19 de marzo. Ah, sí. Es una broma. Sí. Mira, yo estoy muy tranquilo porque tengo desde el primer día la convicción. A ver, le voy a contar una anécdota que ustedes dos pueden compartir porque conocen a la persona que les voy a nombrar. Aunque no me lo crean, el domingo ese a la mañana, sí, yo le escribí, lo tengo, un WhatsApp a Alfredo García, sí, diciéndole: Alfredo, tendríamos que ponernos a pensar a trabajar en algún impuesto extraordinario para generar recursos ante toda esta situación que hay. Uh-huh. Eso fue, creo que a las 10:00 de la mañana. Y a la 1:00, más o menos, me llamó Máximo Kirchner para hablarme del tema. Uh-huh. Así que a mí me encontró con toda la disposición, no me tuvo que convencer de nada, porque claro, yo a la mañana, por iniciativa mía, me iba a poner a trabajar en esto. Uh-huh. Porque estoy convencido que estamos en un escenario extraordinario. Por eso digo, esto no es una reforma impositiva, esto es un impuesto extraordinario para ayudar, porque ojalá y pudiera resolver, para aportar un cachito de todas las necesidades que hay que cubrir. ¿Te imaginaste alguna fuerza de la oposición acompañando? No quiero hacer eso. No. Porque yo soy optimista, en sos serio, optimista, de que va a haber una un acompañamiento bastante amplio. Más allá de los debates y demás, creo que vamos a lograr que esto se acompañe. ¿Sí? Inspector, ¿vos pensás que va a ser un proyecto que va a estar acompañado con muchos votos? Sí, sí, sí. Sí, porque también hay que oponerse a un impuesto, claro, para comprar barbijos, remedios, respiradores. Hay que oponerse, ¿no? Obviamente el impuesto va a ser coparticipable. No sé. Ah, miramos. Sí. No, uno imagina que sería un argumento válido para juntar más votos, ¿no? Sí, bueno, pero si es con fin determinado. Es con el fin determinado, claro, ya es coparticipable de hecho. En esos rubros, digamos. Pero claro, también. ¿Y qué te parece? Bueno, pero los legisladores provinciales van a hacer la cuentita. Bueno, van a decir, a mi provincia pero le toca tanto. Pero el gobierno nacional hace unos días dispuso 120.000 millones de pesos para ayudar a las provincias. Sí. El tema de la coparticipación, como yo, a ver, voy a improvisar, La coparticipación tiene que ver con necesidades generales. Y hoy te diría que la Argentina no tiene las mismas necesidades en todas las provincias, en todos los distritos. Claro, seguro. Claro. Más con este Entonces, tema. ¿Eh? Aplicar la coparticipación puede ser una distribución que no se corresponde con el objeto de este tributo. Sí, yo pienso eso. ¿Entendés? Primero van a atender la plata tiene que ser para comprar insisto, para que haya más cama, para que haya más respiradores, para que haya más barbijo, para que haya más remedio, para que haya más comida para llevar a los sectores vulnerables, porque tenemos una potencial crisis que se nos puede producir. Esta cuestión de la cantidad de gente que se inscribió para el bono de los 10.000 pesos te está mostrando que hay un sector enorme de ciudadanía que no tiene nada de recursos, y que si vos, además de que viven en condiciones de hacinamiento, no le lográs asegurar que se pueda alimentar, es muy difícil que le pidas que cumpla con las normas de una cuarentena. Entonces hay que verlo con toda la complejidad del que tiene el tema que estamos planteando. Porque hay un 40% de los argentinos, 35% de los argentinos y de las argentinas, que no llega a cubrir las necesidades mínimas antes de esta pandemia. Y cuando tenían la posibilidad de hacer changa y de rebuscársela y demás. Y ahora imagínate, entonces necesitan imperiosamente del auxilio del Estado como representación del conjunto de la sociedad. Cuando uno, la solidaridad no es un término, son hechos concretos. Entonces yo creo que en esa idea trabajo, y me cuesta creer que no se acompañe, porque todos sabemos dónde están los problemas y dónde tiene que ir la ayuda, y entonces si hay un recurso que tiene objeto determinado claramente, que no es para otra cosa, no sé, me cuesta creer que no tenga apoyo. Carlos, entonces jueves o viernes se van a conocer detalles de este anteproyecto. Sí, señor. Bueno, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, Carlos. Un abrazo grande. Hasta luego. Carlos Heller, una interesante charla con quien es de alguna manera el redactor, el coordinador de este proyecto de ley.